Bueno, y se habla de la situación que vive gran parte del Valle de Punilla, en muchos casos totalmente privados de los derechos y los servicios públicos más básicos, como el acceso al agua, como el acceso a una gestión integral de residuos, como el derecho al aire puro. Hoy queremos conversar con Laura Rodolfo. Ella es vecina de la zona del Condado, integrante del MTE. Vecinos que están activando y visibilizando la situación de ese barrio. Queremos que nos cuente, Laura, cómo están viviendo estos días en la zona del Condado. Por eso hemos establecido comunicación telefónica y ya estamos para hablar con ella. Estimada Laura, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, buen día. Bueno, acá estamos con vecinos en reunión y por el tema que parece una pesadilla en nuestras vidas, es el tema de la falta de agua. Acá en Cosquín, bueno, venimos padeciendo hace 14 años que vivo acá y hace 14 años que tenemos este problema de la falta de agua. Y bueno, en algunos municipios, se pudo con algunos gobiernos adelantar un poco. En este momento, el tema de la falta de agua acá en Cosquín es en varios barrios, no solo en el condado. Y sufrimos falta de agua. En este momento se hizo una planta potabilizadora en el cual se fue una inauguración y con bombos y platillos que íbamos a tener agua a chorro para todo el barrio, esa inauguración se hizo a escondidas de los vecinos, no fuimos invitados. Había un cordón policial para que los vecinos, si se querían acercar a esa inauguración y ser partícipe de esa obra, de esa planta potabilizadora, no llegaran. Vimos en los videos cómo el intendente mostraba una canilla, que de esa canilla, con ciertos horarios, los vecinos íbamos a poder sacar de ahí agua potable y llevarlas a nuestras casas y no tener que comprar más el agua potable. Y bueno, eso no ocurrió. Esa canilla para que saquemos esa supuesta agua potable no está. La empresa dice que el agua no asegura que es tan potable porque viene de diferentes corrientes de agua y el agua que viene del río tiene una falta de análisis de aguas residuales vertidas al río desde diferentes barrios, ¿no? Porque también tiran desechos barrios, los campings, los hoteles, o sea, de que no es un agua tratada. Estimada, la que entra en esa planta, Laura, potabilizadora. Vos me decís que el agua que le están dando es agua que sacan del río San Antonio, del río de Punilla. Sí, acá estoy con un vecino que va a explicarlo mejor. Bueno. Sí, en realidad, buen día. Sí. Rolando es mi nombre. ¿Cómo le va, Rolando? En buen día. En realidad, el agua que nos están proveyendo en una parte del barrio, porque el barrio está dividido en dos partes. La parte sur alta del barrio recibe agua desde una cisterna que se llama Johnson. El dueño de los terrenos era un tal Johnson y bueno, la cisterna le pusieron ese nombre. Esa parte del barrio recibe agua de ahí y la provisión de agua a esa cisterna viene desde el dique San Buenaventura, que fue el último que se hizo para proveer agua a Cosquín. Bueno, desde ese dique hasta antes del cementerio pasando por la planta depuradora o potabilizadora, que en algunas épocas funcionó como planta potabilizadora y otras épocas estuvo abandonada. Ahora no sé cómo está, yo no puedo decir porque no la he visto. Además, antes se podía ingresar a las fuentes de provisión, ahora están todas cerradas con candados y con prohibiciones, así que uno no puede ni siquiera saber y observar lo que hay ahí. Ahora, desde esa planta que recibe agua del río Yuspe, que podríamos decir que es un agua relativamente sana, que viene de allá de los Gigantes, se derivan antes del cementerio 5 kilos de presión al río Cosquín, que ya en ese lugar se llama río Cosquín. Con esa derivación se podría proveer de agua potable a todo Cosquín y quizás a otras localidades que son vecinas de Cosquín. Lo que pasa es que para hacer eso habría que hacer obras nuevas, obras no muy costosas, porque no son obras tan importantes, pero podría proveer de agua potable de calidad, pasando por la planta, si funcionase la planta potabilizadora de allá de San Buenaventura, sería agua potable para todo Cosquín, parte alta, parte baja, pero como se deriva esa cantidad y no se puede entrar con la presión que viene de la planta a la cañería existente porque se revienta, entonces toda esa agua que te digo la tiran al río Cosquín. Entonces hay diferentes provisiones. En algunos lugares se hace desde pozo, como es la zona de la Villa Pan de Azúcar Este, digamos hacia el pie del Pan de Azúcar. Nosotros en la parte norte alta del condado, la provisión de agua se hacía desde el dique de las Galerías, pero con observar nomás el agua que sale, si vos dejás una manguera no saliendo con mucha presión, sino una manguera así que salga poca agua, se junta una montaña de espuma, que es una espuma rígida que dura, qué sé yo, varias horas, y eso supone contaminación, pero grosa, ¿no? Antes que venía de la galería, el año pasado se colmató por abandono del sistema, nada más, de arena, el chupador. Entonces nos dijeron que no íbamos a tener agua por varios meses, pero después lo limpiaron. En realidad, yo tengo la sospecha de que esta agua la están chupando del río, y no sé de qué parte del río. Como vos decís, puede ser del San Francisco. En realidad ese río no se llama San Francisco, se llama Río Grande de Punilla. Sí, que está muy contaminado. Sobre ese río nosotros hicimos con una compañera acá de Cosquín, hicimos un relevamiento, más o menos 8 o 9 entradas al río, desde las vertientes de Tea, que es donde nace, hasta el paredón de la juntura de los ríos, donde el Río Grande de Punilla, llamado San Francisco acá al sur, porque le ponen nombre de santo para santificarlo, pero es una inmundicia. Aunque yo me bañé hace 40 años atrás en el río ese, que era un arroyo hermoso, bueno, ahora directamente es una inmundicia. Y todas las entradas que hicimos, vimos la altísima contaminación de ese río. El paredón del dique de la Falda frena todo el caudal en la parte media baja del río, y entonces no hay caudal, no hay afluentes que podría ser el arroyo de Vaquerías, el arroyo de Casa Grande. y entonces el río se pudre, el agua se marchita. Y en ese río tengo amigos que administran hoteles en Puerta Grande y han visto a los peces sacar las cabezas fuera del agua. Eso implica 50% de contaminación, ya falta de oxígeno. Bueno, yo sospecho que están chupando agua del río, porque lo quisieron hacer, incluso estaba el caño conectado al caño de las galerías desde el paredón de las junturas, ahí al pie del paredón de las junturas, pero no sobre el río, estaba como si lo hubieran lo iban a conectar en un lugar que hay filtraciones del río, ahí a donde se forma un canalcito que antes movía una plantita hidroeléctrica ahí en Villa Pan de Azúcar. Bueno, evidentemente la intención estaba, el concejal Cardinali, que ahora está en el PAMI, advirtió al ejecutivo de acá de Cosquín que iban a hacer una cosa tremenda, lo que iba a hacer, chupar agua de un lugar que es altísimamente contaminado. Y bueno, eso lo pararon. Yo lo vi que lo desconectaron, sacaron el caño, la férula que habían puesto sobre el caño de la galería, pero que lo hayan hecho en otro lado es posible. Y lo que pasa que, por ejemplo, la plantita esta potabilizadora que dicen que hicieron al frente de la iglesia, en realidad es una plantita de ósmosis invertida, una plantita chiquita, una cosa que no provee, son 110 hectáreas, creo, en nuestro barrio. Imagínate que están construyendo a cuatro manos, así que no, con esa planta fue propaganda nada más. ¿Cuántas familias se verían afectadas por la falta de agua, estimado Rolando? Y mira, la parte norte del barrio seremos, qué sé yo, 250 viviendas. Hay gente que vive permanente y gente que no vive permanente. Vienen los fines de semana. Generalmente está corta del agua los fines de semana. En este momento, hace, creo que fue el jueves a la noche que entró agua, se llenó el tanque en casa y la cisterna más o menos, y al otro día quedaba un poco de agua residual, y desde ahí hasta ahora no ha salido agua en ningún momento. Imagínate que es muy difícil vivir sin agua, aunque totalmente. Mucha gente sí. No, totalmente, no se puede vivir sin agua. No, así, viste, vos podés tener una reserva, yo tengo una reserva, cuando una reserva grande, lo que pasa que es agua de, yo recibo agua de lluvia, junto a agua de lluvia, pero no la quería mezclar con esta agua podrida que viene de vaya a saber de dónde, y entonces he padecido los tres últimos veranos, te aseguro que me iba de Cosquín, me iba a otras localidades o a vivir a otro lado, porque es insoportable, ¿viste? Y no querer mezclar el agua implica empezar a padecer situaciones de falta de agua, de riesgo. Lo único para lo que usaba esa agua era para regar un poco las plantas, porque también con toda la deforestación que hay, las sequías acá cada vez arruinan más ambiente, ¿no? Yo creo que se va a desertificar todo el Valle de Puni, porque toda la deforestación que han hecho acá en la zona del noroeste cordobés, sobre todo de plantas nativas duras, lentas de crecer, que tienen madera dura, que sirve para leña, lo han deforestado todo. Entonces, que antes no pasaba, entra un viento caliente, que yo he comprobado que cuando hay sonda en La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, acá llega ese viento caliente que, mira, tenía una ciruelita en flor el fin de semana, entró ese viento caliente ayer y antes de ayer, el sábado, y se quemó toda la flor. ¿Qué va a pasar? Abejas vi en cada planta en flor una o dos abejas. No hay polinizadores, o sea, vamos hacia la desertificación, y si la cuestión esta de falta de agua, porque el río está deprimido, yo he estado en el río, he visto que hay poquísima agua, va a ser cada vez más agudo, y además con la expansión de la ciudad hacia esta zona, porque ya el valle de las Sierras Chicas está colmatado, todo lo que es Quillo, Villa Allende, Mendiolaza, ya no saben a dónde meterse. Están por hacer la autovía acá, que es otro golpe al equilibrio ecológico de la zona, y bueno, quieren hacer una platea de cemento que vaya más o menos desde Capilla del Monte hasta Carlos Paz. Como ya es Carlos Paz, como es el resto de la sierra, ¿viste? Y mucha gente de Córdoba viene para acá. Acá le venden terreno y qué sé yo, pero no hay agua. Recién pasé por una casita que están haciendo, un caserón, va. Ya están así poniendo la pileta de natación. En un lugar como este, tener semejantes piletas que necesitan mantenimiento, cambio, miles de litros de agua, es bastante. Antes íbamos al río, y yo trato de seguir yendo, pero hay momentos que el río no es agradable. El olor a podrido que tiene ahí abajo el paredón de la juntura es muestra de que toda esa contaminación que viene desde, sobre todo, el lugar del Río Grande de Punilla más sucio es la zona de Valle Hermoso, Yacoana y esa zona. Yo lo he visto con mis propios ojos y hemos sacado fotos. Es lo más, la gente cuelga las bolsas de basura al fondo de la casa para que se lo lleve las crecidas del río. Es impresionante la mugre que hay. Toda esa zona es bajo el paredón de la falda. Y después para arriba, yo sé que han estado haciendo conexiones, sobre todo los hoteles, a las cloacas de la falda, que bueno, yo le he visto funcionar, y el agua tratada la descargan en el arroyo de los Quinteros, ese que cruza toda la ciudad de la falda, y esa agua va, bueno, tratada con espumita, pero tratada, y el arroyo de los Quinteros a 100 metros más o menos se une al Río Grande de Punilla, o sea que el agua de esa cloaca viene para este lado. Está bien, está tratada, y yo no sé si siempre la planta dio abasto. En ese momento funciona una sola de las piletas. Se ve que tenían la otra reserva. Bueno, se supone que todo el mundo trata de hacer lo mejor que puede, pero en la escasez de obra y de inversiones acá, porque Córdoba, uno va a Córdoba y ve cómo están invirtiendo en las calles y cómo hacen calles nuevas prácticamente, se ve que la inversión es grande, toda la circunvalación, está bárbaro todo eso, pero para este lado, cuando tienen que hacer, no hacen mucho. La última obra de agua que se hizo acá, que era para llenar la cisterna del barrio con agua del río Yuspe, que va a la planta esa que te nombré en San Buenaventura. Ajá. El dique está ahí en San Buenaventura. Sí. Esa obra se abandonó. Cuando entró esta administración, la abandonaron. Era una obra financiada por el ENOSA, que se hizo la mitad de la obra, porque la otra mitad se dilapidó, desapareció el dinero, ¿no? Yo no sé dónde está esa plata. Pero con esa mitad de la obra, son una caseta de tres bombas que chupa de un tanque de 300.000 litros a la cisterna del barrio, la cisterna norte, que es donde supongo que va a parar toda esa agua podrida. Bueno, ese es el escenario, estimado Rolando. ¿Hasta dónde el pueblo de del condado de Cosquín está dispuesto a seguir sosteniendo esta situación? ¿Qué alternativa le están encontrando, estimado Rolando? Mirá, nosotros teníamos un centro vecinal, lo cooptaron y lo cerraron, lo fundieron. Y bueno, evidentemente después trajeron una ordenanza de Córdoba, que es un cepo a cualquier intento de hacer un centro vecinal democrático, donde la gente pueda decidir. La ordenanza esa digamos, tiene cláusulas que son a la lectura mía, ¿no? Que no podés hacer un centro vecinal si no trabajás para el municipio. Y entonces, aunque ellos dicen que no es así, pero hay que leer la ordenanza para darse cuenta que es así. Bueno, habrá gente que no se hizo más el centro vecinal, y con el centro vecinal pudimos hacer algunas cuantas cosas, incluso esa obra que te digo se hizo a través del centro vecinal. Después quedamos sin organización y además partidos, porque ellos procuran que la gente esté, que haya una grieta entre vecinos, que es la misma grieta que se da en otros niveles, y nos mantienen así. Algunos se han acomodado y tienen agua permanente con mucha presión. Yo pregunté cómo habían hecho ese acuerdo y no me lo quisieron contestar. Evidentemente algunos sacan partido de la situación, y bueno, perspectiva yo no veo ninguna. Hace años que estamos atrás de esto, 14, 15 años. Laura quiere hablar. Sí, la escuchamos a Laurita. Laura. Sí, el tema es que lo que le exigimos al señor intendente, que por favor se ponga a trabajar en serio, que basta del pan y circo y de la mentira, ¿no? Porque el agua no está. Hay sectores que sí, que mejoró con esta obra que hicieron acá en el barrio, esa planta potabilizadora. Hay sectores que sí, mejoró. Hay sectores como el mío, de que un día no tengo agua, dos días sí, dos días no, es interrumpido el suministro. Y hay sectores como acá el vecino Rolando, de que no tiene, sectores de la rotonda que no tienen. Entonces, la promesa era que esa planta potabilizadora, que no es tan potabilizadora, parece, que íbamos a tener agua sin ningún tipo de problema. Seguimos con el mismo problema. El agua es una necesidad básica. Yo soy productora agroecológica, productora rural, tengo acá mi huerta para producción y venta. Nada, y yo ayer me la vi en figurita, ¿me entendés? Porque bien tengo dos tanques de agua de reserva, los tengo en el piso, porque ellos te vienen y te la dicen fácil, desde el municipio. Acá tenés que hacer una cisterna y con un tanque arriba. Sí, bueno, se dispone económicamente de hacer todo esa infraestructura. Un tanque arriba, una bomba que te lleve el agua de la cisterna al tanque arriba, lo cual implica también mayor gasto de electricidad, pero eso es para la gente que puede. Hay muchos vecinos que no tenemos esa condición de económica para esas infraestructuras. Entonces, yo tengo animales, tengo mi huerta, que es para producción, consumo propio y venta, y nada, no podemos estar sin agua. Dos meses anteriores, esos que hablaba Rolando, cuando se tapó las cañerías, supuestamente con arena, estuvimos tres meses y pico sin una gota de agua, pidiendo el camión del agua de la municipalidad, una lista que por ahí llegaba a mí me ha pasado que 7 días esperar ese camión de agua. Entonces, yo tengo una camionetita vieja, cargaba los bidones y me iba a buscar agua de donde sea. Pero los vecinos ancianos, los vecinos discapacitados, o los vecinos que no tienen un autito para salir a buscar el agua a otros lados, ¿cómo hacen? Entonces, es preocupante. Preocupante la situación que vivimos acá en el condado. Más allá de que también somos comunicados con agrotóxicos, yo estoy a 100 metros de la comunicación con agrotóxicos, vivimos y presentamos un proceso de ordenanza, lo cual salió la ordenanza de comunicación cero, y a los 15 días que se dejó esa ordenanza, estudiando casos de alergia, casos como caso, que nunca tuve problemas de asma y hace 2 años me diagnosticaron asma, nunca tuve problemas de respiratorio. Hace 14 años que vivo acá. Entonces, estoy nada con los Laura, estamos con un problema de comunicación, vamos a tratar de retomar la nota, estamos con un problema de contacto con la señal, vamos a tratar de recuperar la llamada con Laura, a ver si podemos mejorar la calidad de la llamada, vamos a tratar de recuperar el contacto con Laura Rodolfo, que nos cuenta la situación que vive el barrio El Condado, donde la escasez de agua que nos contaba el señor Rolando, años y años sin agua, y ahora les dan el agua del río. Laura, ahí recuperamos la llamada, nos hablaba del caso de las fumigaciones también en el barrio. Claro, sí, también somos fumigados con agrotóxicos. Esos agrotóxicos nos envenenan el aire, el agua, la tierra y todo ser vivo. Ya te digo, en el caso de acá de los vecinos que somos envenenados, hay casos ya de cáncer, abortos espontáneos, alergias, problemas en la piel, problemas respiratorios como mi caso, que me diagnosticaron hace 2 años asma cuando nunca tuve enfermedades respiratorias. Entonces es grave, cero ambientalismo, cero agroecología, este municipio del cual se jacta de municipio verde, municipio agroecológico. Pedimos para ese campo de 800 hectáreas que envenenan y nos envenenan, que se haga agroecología, que den trabajo de mano de obra, no esto que es un ecocidio. Como también este municipio apoya la autovía, que va a ser una obra devastadora, el cual viene con lo que ya sabemos, además del ecocidio, los megaproyectos inmobiliarios. Cuando no tenemos agua, no tenemos agua, y no es este el único barrio. Tenemos barrios como San José Obrero, acá en Cosquín, que ni siquiera red tiene, ni siquiera red. Y acá también tenemos, es obsoleta esta rama de estos tramos porque son inadecuados. El material, hay tramos de que tienen el material es con asbesto, que es altamente cancerígeno. Entonces estamos hablando y entender que se va a hacer una autovía, de que van a venir los proyectos inmobiliarios, más country, más construcción. No tenemos agua, entonces es algo totalmente irracional. Y bueno, y después la perrita, que si querés un día también lo podemos hablar, es bueno, el mega basural, ¿no? Que va, también va a ser terrible, terrible. Bueno, acá el compañero Rolando se quiere despedir con unas palabras, y te agradezco, Juan, por darnos esta instancia de que el Valle de Punilla nos pueda escuchar esta desidia que estamos padeciendo con el gobierno de Cosquín. Sí, señor Rolando, lo escuchamos. Sí, el tema es que, digamos, potencialmente el dique San Buenaventura y la planta potabilizadora de Cosquín podrían proveer agua para todo toda la zona de Cosquín y las localidades como Molinari, que San Jorge y posiblemente Villa Augusto, como ya creo que para la zona sur hay provisión desde una planta de agua más o menos segura. Lo que pasa es que las obras que tendrían que hacer no se hacen. Incluso lo que dijo Laura, en el centro del Cosquín yo las he visto, la cañería de asbesto, cuando le meten un poquito de presión revientan. Entonces toda la potencialidad que tiene la planta va a parar a una vía muerta que es el río Cosquín, agua que se desperdicia de calidad, y bueno, las obras no se hacen, pero la inversión, no sé, me parece que por lo menos el gobierno de la provincia y el gobierno municipal tendrían que empezar a pensar en hacer una obra troncal con inteligencia, con... Esto no lo saco de mi cabeza, sino que en un momento un intendente que ya estaba medio en el filo del abismo, a que después la sociedad de Cosquín echó prácticamente en una votación pública, había tratado con gente de la COPI, de Carlos Paz, que ya tampoco existe como cooperativa, por lo menos ya no presta los servicios en Carlos Paz. Y uno de las personas de la COPI que vino a hacer relevamientos y qué sé yo, me dio toda esa información, porque bueno, yo lo recibía en casa, me parecía gente seria. Evidentemente acá hay una cuestión del gobierno central de la provincia que en qué invertir, cómo, en la forma en que van desarrollando las cosas. La autovía esta van a ser unas 800 hectáreas en el valle de Punilla, desde San Roque hasta la cumbre, más o menos calculo 800 hectáreas, 1000 hectáreas de hormigón. Eso ya cambia la ecuación. Esa obra sí, como responde a una imposición o a un acuerdo internacional, no hay quien la pueda desarmar, digamos, porque la ruta 38 tiene muchas posibilidades, el tren también, quieren hacer una autovía de carga para el Pacífico que podría hacerse tranquilamente desde el ferrocarril de Llano, que hay día, y hay digamos tramos perfectamente posible de ocupar con un ferrocarril, pero los ferrocarriles controlan, como son en general el Estado, controlan las cargas. En cambio, con todo lo que ellos empiezan a hacer, simplemente no tienen un control. Quieren hacer la autovía para sacar. Y bueno, eso va, digamos, a desbalancear todas las vertientes, todos los arroyos, toda la cuenca acá en el Valle del Punilla. Así es, estimado Rolando. Esperar más de eso, imposible. Bueno, te agradezco mucho. Yo, Laura me pidió que, bueno, me sugirió que podemos profundizar en todos los aspectos que vos quieras, incluso en un debate con la municipalidad de Cosquín, sobre todo esto que te estamos diciendo. Sería muy interesante hacerlo, Rolando, lo vamos a estar organizando. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a vos, chao. Que tenga buen día. Hablamos con vecinos del barrio El Condado de Cosquín, la realidad que se vive en el Valle de Punilla.